Las clases de cuarto tenían una actividad que era inventarse una letra para la canción El Gatito. En la clase de cuarto D, la ganadora ha sido Clara Alfonso y su canción se llama Mi Gatito. Suena así.